sabor a fruta madura. De tus palabras escucho un acento de ternura. Con mi caja y acordeón yo quiero cantar a tu hermosura. La niñita que tanto te admiro, dedico este canto para ti. Si tú quisieras estar conmigo, linda caleñita, me harías feliz. Escucha caleñita, yo soy tu amigo y hoy quiero cantarte para ti. Para que comprendas que en tu vida un mexicano se acordó de ti. Para que comprendas que en tu vida un mexicano se acordó de ti. Para expresar lo linda que tú eres. El día que yo vaya a Cali, guárdame mis placeres. Mírame con esos ojos y noctízame con tus poderes. Mi cariñita que tanto te admiro, dedico ese canto para ti. Si tú quisieras estar conmigo, linda cariñita, me harías feliz. Escucha caleñita, yo soy tu amigo y hoy quiero cantarte para ti. Para que comprendas que en tu vida un mexicano se acordó de ti. Para que comprendas que en tu vida un mexicano se acordó de ti. Para que comprendas que en tu vida un mexicano se acordó de ti. Para que comprendas que en tu vida un mexicano se acordó de ti.